siempre igual, todo lo mismo, nada está cambiando. Por el momento nos quedamos. Abrí mis ojos y ahí estabas tú. Ahora sí que algo está pasando. Abrí mis ojos.